dialogando con la directora distrital del municipio de Chocaya, Jenny Olivares Álvarez. Hermana Jenny, hay un encuentro importante de consejos sociales comunitarios para un evento deportivo. Bueno, cuéntanos un poco qué día y para cuándo. Bien, dentro de nuestras actividades, antes muy buenos días a toda la población, dentro de nuestras actividades programadas para la presente gestión, desde el equipo dinamizador de comunidad, se ha programado para esta gestión hacer también una actividad social de integración deportiva, sobre todo, de integración de los consejos educativos, ¿no? Con ellos tenemos bastantes sesiones de compartir lo que es el modelo educativo, reuniones de planificación, pero también se ha visto la necesidad de que hayan algunos espacios de integración ya en la con los consejos educativos. En ese entendido es que estamos llevando adelante ese jueves una actividad deportiva en la unidad educativa Uncura. Es la unidad educativa anfitriona, ¿no? Desde los directores está organizando esta actividad, también asociando al Día del Padre, ¿no? Entonces, es por ese sentido de que hemos visto, desde el gobierno central se va fomentando la actividad deportiva. También nosotros, ¿no?, nos estamos sumando a esta actividad que implica también salud para llevar adelante. Entonces, están convocados todos los consejos educativos del Distrito Educativo Achocalla para poder participar de esta actividad, ¿no? Reiteramos la fecha, el día jueves 17 de marzo, están convocados en la comunidad Uncura y en la unidad educativa Franz Tamayo, ¿no? Es el nombre que tiene en la comunidad, no es unidad educativa Uncura. Entonces es ahí, unidad educativa Franz Tamayo, comunidad Uncura. Entonces es el lugar donde se va a llevar adelante esta actividad. ¿De los 35 establecimientos? Así es, de las 35 unidades educativas, todos están convocados allá. Todos están convocados, sí. ¿Quién organiza y tal vez hay algún incentivo para los ganadores? Sí, el mismo directorio del Consejo Educativo también está siendo parte de la organización. El directorio más los directores encargados son de dos unidades educativas. Entonces están haciendo toda la organización. Obviamente que habrá algunos incentivos, están gestionando y también está siendo autosostenible, ¿no? Con los mismos aportes que ellos van a otorgar, también se van a adquirir seguramente los premios correspondientes porque ellos solicitaron. Aquí en las comunidades suele recibir un chancho de premio, una llama, una alpaca, dicen, ¿no? Entonces, bueno, por ahora nosotros lo estamos haciendo desde lo más simbólico, ¿no? Así es. Esta integración es la que por lo menos prevé también la ley 070, ¿no? Y en ese marco también en cada una de las unidades educativas también se está trabajando así, dirección y más el Consejo Social Comunitario. Así es, estamos haciendo así, en todas las actividades. Mensualmente llevamos adelante las reuniones de información con los consejos educativos, donde ellos también sugieren las actividades, las refuerzan, las actividades que vamos desarrollando. Generalmente acá en el municipio, cada una unidad educativa de las 15 grandes que tenemos con director titular asumen una responsabilidad en una de las actividades que programamos, ¿no? O una actividad entre dos directores. Entonces, todo lo hacemos de manera conjunta, ¿no? Desde maestros, consejos educativos, participamos de todas las actividades. Entonces, esta es una actividad de repente destinada a consejos educativos, pero no únicamente de ellos, sino la integración está en que se organiza desde los directores, incluso habrá la participación de los directores al final con ellos, ¿no? Una confraternización integral. De esa manera lo estamos llevando adelante. Muy bien, ¿algo más que desea agregar, hermana? Bueno, pues pedir a nuestros padres de familia, ¿no?, aprovechar esta semana que es muy particular, una fecha especial para los padres de familia, desearles todo lo mejor, que Dios los bendiga, que el ser papá es una tarea de gran responsabilidad con los hijos y debemos, bueno, pues conducir y en algún momento daremos cuenta, ¿no?, de cómo están nuestros hijos. Por eso queremos pedirles que Dios pues pueda darles mucha sabiduría, mucha inteligencia, para que podamos dirigir a nuestros hijos y formar a nuestros hijos conforme necesita nuestra sociedad. Que Dios los bendiga a todos los papás del municipio de Achocalla, del Departamento de La Paz y del Estado Plurinacional de Bolivia. Muy bien.